Autonomía es autogobernarnos nosotros mismos, los autónomos, en nuestra comunidad. Nosotros somos los que vamos a decidir qué es lo que necesita nuestro pueblo, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar. La decisión es entre toda la gente, entre todos los pueblos. No tenemos por qué obedecer al gobierno o preguntar qué es lo que vamos a tener que hacer o cómo lo vamos a hacer. Eso lo vamos a decidir nosotros. Y también pedimos respeto a la cultura donde es. Queremos rescatar trabajar con nuestros usos y costumbres y defender nuestros recursos naturales nosotros mismos. Que no se meta el gobierno ahí. Nosotros también nosotros como seres humanos también, y indígenas, tenemos capacidad para todo si lo queremos hacer.